Bueno, podéis disponer del espacio como queráis. Tenéis sillas todavía por aquí. La podéis traer en la medida en que hagamos algo de silencio, cosa que casi ya lo hemos logrado. Nos dejaremos hablar. Bueno, agradecer a Fran, que es el autor de Esta vez venimos a golpear, vanguardias, psicodelias y subversiones, varias en la Sevilla contracultural 1965-1968. Libro que apuesta a ser la memoria coral de muchos de los que estáis hoy por aquí. Agradeceros el que hayáis venido hasta este lugar, este huerto de las artes de vivir como se pueda, que es la Carbonería. Y no os engañaría si os dijera que el tiempo al que nos remite Fran en este libro es un tiempo que transcurre en un espacio, no diré igual, pero sí os diré que este es el lugar más parecido a la cuadra de 1957 a 1967 y sus itinerancias. Los espacios han sido siempre así, lugares intervenidos para la vida de la gente, lugares construidos en parte por la buena mano, los buenos oficios de Paco Lira, entre los años 50 y 70. La cuadra, si os digo, su itinerancia va desde el 50, 57, que es cuando se empieza a oír, hasta el 72. Os dejo con, bueno, entre otras cosas, con Alberto Carrillo Linares, que acompaña esta espléndida terna, acompaña a Fran, y también a el editor, Silex Ediciones. Ramiro Domínguez. Ramiro Domínguez. Sí. Editorial Silex. Y por lo demás, resueltos estos accidentes, os dejo con la mesa, pero con la condición de que interrumpáis en la medida de lo posible con aquello que se os venga a la ocurrencia en cualquier momento. Venga, bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a lo mejor se me escucha sin necesidad de micro. Se te escucha bien. Se me escucha bien, ¿no? Bien. ¿Con el micro mejor? ¿Con el micro mejor? Mejor, sí. Mejor. Bueno, perfecto. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Para un editor de Madrid estar hoy en Sevilla, como comprenderéis, mola. Y en un acto como este, y en un lugar como la Carbonería, todavía mola mucho más. En fin, quisiera agradecer en especial a la Carbonería por acogernos y poder hacer esta presentación esta tarde. Y también, cómo no, a los libreros, al librero que hoy está aquí, a Luis de la Fuga, que se brea todos los días con la ciudadanía y con la crisis y con lo que venga y con todo, y ahí está dándolo todo. O sea que yo creo que los libreros hay que hacer una mención especial a todos. Dicho esto, también quisiera agradecer a Alberto Carrillo, que le he conocido hoy, aunque ya hay cosas que estamos haciendo juntos sin saberlo, nos hemos enterado hoy, lo cual está muy bien. Y por su trabajo dentro del libro, que ya comentará Fran y vosotros dentro de un rato, y por estar acompañándonos hoy, que yo creo que eres la persona más adecuada, como antes hemos comentado. Y cómo no, a Fran, que un día, hace un tiempito, nos hizo a la editorial un artículo muy kinky, es decir, de los kinks, de un libro que habíamos publicado en la editorial sobre los kinks, y él nos hizo un articulazo, creo que a doble página, una cosa así, lo cual fue excelente. Y yo dije, este hombre escribe primero muy bien y me gustaría que hiciera algo para la editorial. Por esa cosa que llaman el cara libro, le contacté. Y bueno, pues me dijo, hoy me ha mandado la conversación. Y bueno, pues tiempo después nos encontramos en una feria. Insistí un poquito como para pedir un poquito de, si estaba todavía dispuesto, y me dijo, sí, tú no te preocupes. No, luego nunca más he insistido, y el resultado es este libro que hoy presentamos. Un tiempo después de aquel encuentro en la Feria del Libro, es cuando ya él me dice, tengo ya casi el libro y creo que te va a convencer muchísimo y creo que va a ser un libro de referencia, aunque no está todo lo que quiero hacer, que eso vendría tiempo después, pero creo que va a ser un libro de referencia para la ciudad de Sevilla. Y es ese trayecto y ese territorio que exploramos cuando empezamos a trabajarlo, a mí me parece que el resultado es este libro maravilloso que ya leeréis y que además hoy muchos, como se decía antes, estáis aquí, de los que vivieron aquella época. Y también quiero comentar la cubierta, esa imagen que me parece una imagen súper potente, una imagen muy, muy punky y a la vez muy hippie, muy sesentera. Muy Velvet Underground, muy Velvet, muy Velvet, muy bien visto también, cierto. Y luego, en fin, que buscamos que fuera, que tuviera esa energía que yo creo que transmite perfectamente. Y para un madrileño pensar que todo estaba ocurriendo en la capital del reino, craso error, antes, en la ciudad de Torremolinos, en la ciudad de Sevilla, incluso en Cádiz, porque eran puertos, llegaban muchas más influencias y llegaban todos estos sonidos y estas contraculturas. Así que yo creo que vamos a dar paso a Alberto, que va a comentar también sobre el libro, y haremos algunas pequeñas preguntas. Alberto Mas, que va a ser la persona que va a crear más en esta conversación. Así que muchas gracias por venir y por arropar a vuestro amigo Fran. Muchas gracias, Ramiro. Y como editor y a Fran como autor del libro, que verdaderamente la persona que tiene que tener aquí el protagonismo junto con los asistentes, que muchos son protagonistas a su vez directos, no de segundas de la historia que se narra. Mi papel aquí un poco, porque soy buen palmero y tengo buen perfil, y porque realmente el que tiene que contar y explicar es Fran. Yo siento realmente, esto suena así como muy consabido, ¿no?, pero siento una enorme satisfacción con la publicación de este libro, en primer lugar porque es el libro que yo hubiera querido escribir, y que lo haya hecho alguien cercano y además bien, pues eso produce una satisfacción, le quita un trabajo de encima, ¿no?, esa responsabilidad que, como bien empieza narrando en el libro, era algo que había que contar, ¿no? Que lo que se narra aquí es una historia que, para empezar, a un madrileño y a muchos sevillanos le resulta absolutamente ajena, ¿no?, frente a la idea que se tiene de la Sevilla tradicional, con sus valores, su estética. Aparece una Sevilla alternativa, contracultural, cargada de vitalismo existencialista y mucho más, que merecía la pena que no quedara en las frágiles memorias de las personas que han tenido esta vivencia en un contexto histórico especialmente conflictivo y traumático como una dictadura, ¿no? Y en ese sentido el libro arroja una estupenda luz sobre una parte que quedaba por conocer. Y mi relación con Fran tiene que ver precisamente con algunas de las preocupaciones que nos traíamos entre manos desde hace años, y el libro tiene también ese sabor dulce para mí, porque no es solo que me haya invitado a participar, lo cual le agradezco, y que, como digo, podría haber hecho probablemente otra persona con otros criterios, pero lo podría haber hecho muy bien, sino porque algunas de las cuestiones que yo me había planteado en el mundo académico sobre aspectos relacionados con la oposición a la dictadura, y no solo las organizaciones, sino que me interesaban mucho más que la organización en sí, en la que pudiera militar alguien, todo el clima vital, cultural, que llevaba una persona de 17, 18, 19, 20 años a enfrentarse a una dictadura. ¿Cómo se había producido esa conversión de una España, una Sevilla, en la que la resistencia estaba muy circunscrita a pequeñas catacumbas? ¿Cómo se había transformado en tan poco tiempo en un movimiento de masas con unos perfiles contraculturales y muy vanguardistas que recordaban a lo que estaba ocurriendo en otras partes del mundo? En este sentido, el eslogan de Fraga de que España era diferente no era más que un eslogan publicitario, y este libro yo creo que rastrea muy bien esta cuestión. Y lo rastrea más como yo lo hubiera hecho también, que era a través de las fuentes orales, la reconstrucción de las redes personales, de esas redes informales de relación en las que las personas se desenvuelven cotidianamente, o bien en la parroquia, aquí a la parte de la iglesia se dedica menos, ¿no? Pero también aparecen alusiones a la JEC, la importancia de los sectores católicos más avanzados, más concienciados en la lucha contra la dictadura, y aparecen redes personales que nos ayudan a entender precisamente cómo se construyó esa cultura y cómo se extendió esta cultura o esta contracultura o subcultura en una Sevilla pues más bien, bueno, existe otra Sevilla. Vamos a dejarlo ahí, que Fran además con algún adjetivo así muy sutilmente no se refiere a esa otra Sevilla que no es la que está aquí reflejada. Entonces las redes, la importancia de las redes y lo que ha ocurrido aquí hoy en buena medida es un reflejo de esas redes. De hoy son otro tipo de redes, antes se agitaba con la vietnamita y hoy con TikTok, pero en definitiva son redes, ¿eh? Seguimos funcionando por redes y el mundo no podría dejar de funcionar si no es gracias a las redes, o bien de afinidad o de solidaridad o de intercambio del tipo que sea. Yo que he hablado con Frank sobre este asunto en más de una ocasión, pues le he escuchado explicarme cosas que para mí eran absolutamente desconocidas, de estas redes, ha ido como un sabueso siguiendo las pistas sin ningún conflicto con lo de soy un pesado. Él sabía dónde tenía que ir. Déjame que lo diga. Es una manera. Algunos lo han dejado frito, ¿eh? Bueno, pero se habrán dejado freír, ¿no? También. Eso es importante. Hay quien no contesta ni siquiera a los correos electrónicos, me parece que elogioso el que se puedan rescatar aquí algunos nombres que en otras condiciones y probablemente con otra persona hubiera sido difícil por desconfianza. Y aquí en las relaciones personales, la parte psicológica de cómo debemos atender y escuchar a las personas y utilizar la información que nos facilitan, me parece determinante para que un editor se atreva también a asumir una publicación de estas características, ¿no? Y el papel de las personas, ¿no? El papel fundamental de personas concretas. Aquí no se está hablando de grandes estructuras, de esas cosas que contamos en la universidad, estamos hablando de personas concretas, que tienen unos impulsos vitales que son mucho más potentes que los políticos, llegan después de estos impulsos vitales. Uno es antifranquista, primero vivencialmente y luego políticamente, y no a la inversa. Y una anécdota, no la he contado alguna vez, pero me parece significativa, ¿no? Que en los jardines de Murillo, en el año 69, hay un grupo de jóvenes ahí sentados, charlando, y vino la policía y los detuvo. Por ahí hay algunos, pero ahora nos podrá contar algún detalle. Y lo más interesante de esta historia es lo que el policía deja consignado en la ficha de detención. Detenido, decía textualmente, por formar parte de un grupo de melenudos. Punto y final. No dice que estuviera consumiendo kéfir o que estuviera en un viaje lisérgico, no. Evidentemente, esto hace antifranquista a un joven de 19 años, ¿no? Y el papel de esos individuos concretos me parece que se rescatan aquí de una manera extraordinaria, hay algunos que tendrían que haber estado hoy en esta presentación, como Pipo Clavero, al que yo creo que puede servir como homenaje, también un personaje que es fundamental en esta historia, y pues casi te preguntaría, aprovechando esto, sobre la participación que tuvo Pipo en esta historia, Fran, porque yo creo que merece la pena un día como hoy recordar, ¿no? Sí, sí. Bueno, primero, muchas gracias. Estoy abrumado por la cantidad de gente que hay aquí. De hecho, decía de broma, como venga todo el mundo que me ha dicho que quiere venir, nos vamos a caber, y casi. Entonces, bueno, la verdad que muchas gracias. Y sí, me encanta empezar hablando de Pipo, porque es una persona, yo siempre he dicho que Pipo Clavero, que bueno, quien no lo conozca, pues era catedrático de Historia del Derecho, y amén de erudito y de una persona fascinante, para mí, por ejemplo, ya que hablamos de que efectivamente, y me ha gustado mucho que destaques eso, que esto no es un, que el libro que yo he escrito, no me han interesado las estructuras, me han interesado las personas de carne y hueso, con nombres y apellidos. Y de hecho puede ser un libro que peque de lo que ahora se llama el name dropping, pero es que he querido decir quién estaba allí en cada sitio, en cada momento. Y Pipo Clavero es alguien que, si alguien cogiera el índice onomástico y leyera el libro de manera transversal, aparece en todos, absolutamente todos los ambientes contraculturales que yo describo en el libro, ¿no? Es alguien que estuvo absolutamente en primera línea en todas las revueltas estudiantiles, y yo creo que esa es una cosa que podríamos destacar, que es que en Sevilla, en este periodo, entre el 65 y el 68, hubo un movimiento estudiantil muy rebelde, muy potente, y de alguna manera creo que eso alimentó esa conciencia antifranquista en mucha gente que pivotaba alrededor, ¿no? No necesariamente tenía que ser todo el mundo estudiante universitario, pero de alguna manera todo el mundo tiene un amigo o un conocido o un familiar involucrado en estas revueltas, que ya digo, fueron muy potentes, hasta el punto de que realmente aquí hubo un fenómeno a su escala similar al mayo del 68, solo que aquí ocurrió antes del mayo del 68, ¿no? En marzo del 68, en fin, que es una curiosidad, pero en fin, no deja de ser, o sea, vuelve a poner a Sevilla de manera un poco cosmética por delante de mucha gente, ¿no? Y Pipo, ya digo, estaba en la primera línea de estas revueltas estudiantiles, era alguien que tenía muchísima relación con el teatro universitario entonces, una relación periférica, pero tuvo relación con el grupo Tabanque y tuvo relación luego con el grupo Esperpento, y aquí hay varios miembros de tanto de Tabanque como de Esperpento, y me gustaría también, bueno, agradecer su presencia. Y luego Pipo pues fue clave en, estuvo en el meollo de la creación de Smash, considerado, bueno, fue uno de los letristas, ¿no?, junto a Gonzalo García Pelayo, que está aquí también, uno de los letristas del grupo, y la conexión era, bueno, que Pipo era el gestor, uno de los gestores de la discoteca psicodélica por antonomasia de Sevilla, que era el Don Gonzalo, y bueno, entonces, pues, solo por ver que estuvo en el mundo de la música, en el mundo del teatro, en las revueltas estudiantiles, que también tuvo su conexión de alguna manera con el mundo del arte, a través del aula de cultura de derecho, donde se organizaron algunas exposiciones con Paco Molina, que también es un personaje importante del libro. Bueno, pues es alguien que escuchándole hablar puede uno hacerse una idea, ya digo, muy transversal de lo que ocurrió en Sevilla en esos años, ¿no? Pipo falleció hace unos días. Yo sabía que estaba muy enfermo, que lo iban a operar de urgencia. El día que me llegó el libro, cogí un taxi, se lo llevé a un amigo de Pipo, que está por aquí, Víctor, creo que lo he visto antes. Y falleció al día siguiente y no pudo ver el libro. El libro termina con él, termina con Pipo Clavero, porque él es el autor de la letra de la canción que da título al libro, ¿no? De Esta vez venimos a golpear, que es una, entre comillas, mala traducción de una canción de Smash, que era We Come to Smash This Time. Se tradujo así en el disco, pero porque no habían escuchado la siguiente estrofa, que era We come to smash this time of hash, ¿no? De este tiempo de silencio. Lo que venía a decir era, venimos a destrozar este tiempo de silencio, ¿no? Y fue una canción que, en cierta medida, se gestó durante el estado de excepción de enero del 69, y está hablando de eso, ¿no? Quizás sea la canción más política de Smash, y es un poco, bueno, la que marca la diferencia entre el fin de este libro y un siguiente libro que habrá, si Dios quiere, ¿verdad? Pero vamos, que es verdad que Pipo, a mí me hubiera hecho muchísima ilusión que estuviera aquí, me hubiera hecho muchísima ilusión, al menos que pudiera haber visto el libro, pero Pipo es fundamental en este libro, y para mí es la persona más transversal de todos los personajes de esta historia, ¿no? ¿Cómo es un poco periodista? ¿Cómo te enfrentas tú a este trabajo? Porque hay una parte hemerográfica fundamental, porque los archivos no te dan, archivos administrativos no te dan como para la reconstrucción. ¿Ibas con unos ítems previamente fijados o aquello fue en plan salvaje, vacío sistemático? A mí me cuesta ahora montar el proceso de creación de este libro, porque realmente, de una manera u otra, está acá casi 5 años investigando. En fin, no es que esté todos los días investigando, pero cuando tenía un hueco le dedicaba bastante tiempo a esto. Yo no sé ahora montarte el proceso intelectual para montar, para gestar esta historia, ¿no? Sí sé que me leí todos los libros que encontré sobre la Sevilla de los 60 para empaparme un poco del ambiente. Luego hice un trabajo muy exhaustivo, tan exhaustivo que, en fin, miré absolutamente toda la hemeroteca local del 65 al 68, página a página, así, durante meses, muchísimos meses. Y luego, hombre, yo sabía el nombre de muchos protagonistas de la época, con algunos ya incluso tenía contacto, y empecé, bueno, a hacer entrevistas con ellos, pero es verdad que eran entrevistas un poco a tiro hecho, es decir, eran entrevistas de dudas. O sea, bueno, me sentaba, bueno, con Justo Ruiz y le hacía preguntas a las dudas que yo tenía, porque, bueno, él había escrito una pequeña memoria, yo había leído sobre Perpento, sobre Tabán, que, en fin, yo más o menos sabía grosso modo lo que había pasado, ¿no? Pero ahí había huecos y decía, bueno, y de aquí a aquí, ¿qué pasó, no? Y esto, ¿por qué se dio, no? Y esta obra, ¿por qué se escoge? Y esta obra, ¿quién la traduce, no? En fin, ya cosas muy de detalle, y un poco eso fue lo que con la entrevista fui rellenando, ¿no? Y luego la hemeroteca, la verdad que fue una, vamos, yo no me lo he pasado mejor, creo que en mi vida, porque la hemeroteca, claro, en Sevilla ocurre una cosa, que es que Sevilla es una ciudad, era muy pequeña, o a nivel cultural los eventos que había tampoco eran tantos, de tal manera que te encuentras en la prensa generalista, digamos, realmente detallado todas las cosas que me contaba los entrevistados, que lo recordaban vagamente, ¿no? Pues me acuerdo perfecto. Ahora, por ejemplo, Fernando Verdugo me hablaba y dice, yo hice una vez una exposición al aire libre entre estudiantes que teníamos que ver con el Partido Comunista, y entonces era para recaudar fondos para la... Sí, me parecía interesante, pero él no se acordaba de nada más. Entonces encuentras una noticia de marzo del... me invento, del 66, incluso hay una foto, en fin, vas aterrizando en el texto lo que te iban contando, lo que la gente recuerda de memoria, ¿no? Entonces, ahí se ha habido un trabajo de chino, pues, para poner en orden cronológico qué era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, es verdad que, por ejemplo, con las exposiciones, pues más o menos todas en algún periódico venía reseñada, por lo menos cuando se inauguraba. Las obras de teatro también se anunciaban en la cartelera, pero los grupos, los conciertos, pues algunos aparecen, otros no, y entonces, bueno, pues ya era una cuestión de pesadez mía, que es verdad que podía ser muy pesado, de si en un grupo hay 5 miembros, pues preguntarle a 6 qué recordaban de ese día, ¿sabes? Y entre todos montar la versión más factible de lo que ocurrió, porque realmente no hay manera no hay una certeza en muchos casos, ¿no? Y bueno, aprovechando que está aquí también Mane, de los Don y Pepper Saxo, que lo he visto por ahí, bueno, remontar la historia del grupo Don ha sido una locura. Yo creo que era de las cosas más complicadas, porque me costó muchísimo encontrar a sus miembros. Encontré a todos los que viven. Silvio, que estuvo allí, no estaba entrevistable, y entre todos, con las memorias de cada uno, pues intentar montar al mes por mes lo que fueron diciendo, y más o menos lo conseguí, ¿no? Es decir, con algunas pequeñas lagunas, pero lo crucial lo conseguí, ¿no? Entonces, sí, es verdad, casi un trabajo de chino, ¿no? Pero insisto que yo no me lo he pasado mejor en mi vida, ¿no? Y a lo mejor por un dato, por una nota al pie, por saber si una cosa era en marzo o mayo, pues he podido tardar meses y me he podido gastar más euros de los que debería confesar, ¿no? Pero bueno, es que me lo pasa tan bien que me daba un poco igual eso. Dos preguntas. La primera es, ¿cómo ves todo lo que se hizo aquí en esos años? Yo, que nací en el 67, me lo flipo todo lo que ocurrió en ese año, concretamente. ¿Cómo eso llega luego y arrastra luego a la capital y a Barcelona y a otros sitios de importancia también como Sevilla? ¿Cómo es lo que se gesta aquí y cómo llega a esos lugares? Esa es la primera. Y luego la segunda, el aparato fotográfico, que me parece imprescindible en un libro como este. Bueno, la primera pregunta, yo soy, quien me conoce, yo soy cero mitómano. Y de alguna manera hasta me irritan las leyendas y las anécdotas. O sea, me encantan las anécdotas, pero considero que no, que un libro de historia, o esto más o menos es un libro de historia, no tienen cabida aquí. Entonces, yo, después de mirar esto en detalle, hay muchas ideas preconcebidas de lo que ocurrió aquí y de lo que ocurrió después en España. Entonces, ya que estoy aquí lo digo, pero bueno, que algunas son conflictivas. Yo, por ejemplo, creo que no tiene mucha relación. O sea, una de las grandes mantras es que en Sevilla empezó la contracultura en España, y yo eso no lo sé. Porque para poder decir eso, tendría que haber un estudio igual que este de Madrid y Barcelona, que no se ha hecho. Porque Barcelona se ha empezado a estudiar contraculturalmente del 68 hacia adelante. Y de Madrid no hay nada estudiado de este tema. Entonces, sinceramente, dudo. Es que en Madrid no hay nada. Puede que no hubiera nada, pero la verdad, como no se ha hecho alguien que diga que no hay nada, pues. Pero, quiero decir, que ser el primero, ¿qué es? Sí, el primer sitio donde se consumió LSD, lo dudo. El primer sitio donde hubo rock, se escucha Jimi Hendrix, realmente lo dudo. El primer sitio donde se hizo una obra de Bertolt Brecht, ya digo yo que no. Entonces, ¿de qué manera podemos certificar que Sevilla fue el antes que ningún sitio? Yo, eso es una batalla que es que no me interesa realmente, no me da igual. Lo que sí puedo afirmar es que en Sevilla, con las características que tenía la ciudad entonces, lo que ocurrió aquí, proporcionalmente, seguro que fue mucho más potente que lo que ocurrió en Madrid o en Barcelona, ¿vale? Eso, ya digo, partiendo de la base que no se ha estudiado este periodo con este detalle en esos sitios, ¿no? Pero a mí me sorprende lo que hay aquí, aunque parezca tan pequeño, se tarda mucho en leer porque está lleno de datos, ¿no? Entonces, esa es mi conclusión primera, ¿no? O sea, lo que ocurrió en Sevilla fue muy potente, y en comparación con Madrid y Barcelona, mi impresión es que efectivamente aquí hubo algo más especial, ¿no? O con mucha fuerza. Eso por un lado. ¿Qué relación hay entre lo que ocurrió en Sevilla, en Madrid y Barcelona? Ninguna. Yo creo que aquí hay otro relato que se ha cruzado, que no tiene ningún sentido, que es la historia personal de Nazario, ¿vale? Entonces, la historia personal de Nazario enlaza una parte de la Sevilla contracultural con Barcelona, pero esa es su historia, no es la de nadie más. Eso no quiere decir que no hubiera en esta época y en lo, sobre todo en los años venideros, 69 y 70, una conexión enorme entre Barcelona y Sevilla. Muy, pero era una conexión de hermandad, no de que aquí lleváramos nada allí. O sea, Nazario llevó su visión del cómic a Barcelona, innegable. Pero eso no justifica que una persona valga para decir que la contracultura sevillana de alguna manera germinó en Barcelona, ¿no? Yo creo que en Barcelona tenían su propio personaje y ellos crearon su propia contracultura y aceptaron a Nazario, ¿no? Entonces esa, ya digo que es otra visión mía. Y otra leyenda que yo también me atrevo un poco a poner en tela de juicio es la influencia que tuvo en Sevilla las bases militares. O sea, que hubo influencias innegables, y aquí cuento muchos casos con nombre y apellido, ¿vale? Es decir, en la radio local, Alfonso Eduardo Pérez Orozco era muy amigo del DJ de la base de Morón, que se llamaba Jackie Singletary. Entonces tengo testimonio de Alfonso Eduardo hablando de esa amistad, del director de la emisora, que se llamaba Richard Thompson, y son cosas concretas. Tengo, bueno, ejemplos, ¿no?, de casuística de gente que compró algún disco a los americanos. Tengo casuística de algunos de los hippies que compraban droga a los americanos. O sea, que había una relación, es innegable. Mi teoría es que si no hubieran existido las bases militares, aquí hubiera pasado exactamente lo mismo. Con lo cual, para mí no son importantes. O sea, hubo un trasiego de relaciones, seguro, pero no fueron capitales, porque la realidad es que a todos los hippies que he preguntado, al decirle, bueno, pero con la base, que la verdad es que las relaciones eran escasas, y si eran pues comprar un equipo de música, comprar unos vaqueros, eso está bien, pero quien traían, sobre todo la sensación que yo tengo, la droga, la traían mochileros, sobre todo, ¿no?, que eran holandeses, australianos, londinenses, y que pasaban por Sevilla porque había que ir a Marruecos o volvían de Marruecos, ¿no? Eso es lo que yo me encontraba más en testimonios reales, ¿no? Y luego lo de la música, la verdad que es que yo he encontrado los catálogos de las tiendas de discos de Sevilla de la época, y aquí se podía comprar el Corte Inglés a Jimi Hendrix, a Pink Floyd, a los Kings, a los Moves, a More Faces, eso estaba en el Corte Inglés. Entonces, decir que esos discos los han traído los americanos, a lo mejor Joaquín Salvador contaba, yo tengo el segundo disco de Steppenwolf que nunca lo se publicó en España, vale, pero es decir que discos concretos sí es posible que aquí estuvieran, que no estaban en otro sitio, pero discos similares, con un sonido similar, incluso del mismo grupo, ya rulaban por aquí, ¿no? Entonces, ya digo que a mí esa idea no, yo no la he corroborado. De hecho, los testimonios y lo que yo he podido averiguar me vienen un poco a decir, ya digo, lo contrario, ¿no? Con todo, o sea, no digo que no hubiera relación, pero que no me parece tan fundamental, ¿no? Y lo otro que me has preguntado era... Lo otro es el aparato gráfico que tiene el libro. Ah, bueno, eso es fundamental, porque... Y aquí, bueno, de luego tengo que agradecer a muchos que estáis aquí que me han abierto sus archivos particulares, ¿no? O sea, el grueso de la fotografía... Vamos, hay muchas más, que hemos metido las que hemos podido, pero tengo cientos. Muchas fotografías son de... las tiene la gente en su casa, en su álbum de fotos, ¿no? Y entonces yo creo que hay un valor documental increíble, que casi que diría que el ayuntamiento, la hemeroteca o algo, debería hacer algo por digitalizar eso, porque yo me encontraba maravilla, siendo muy pesado, pero por ejemplo, del grupo Pipe Smoker, que no se conocía prácticamente nada, encontré a uno de sus miembros que vive en Vigo, y él tiene 200 fotos de los Pipe Smoker, ¿sabes? Todas buenísimas. Y entonces, bueno, para mí, yo lo único que quería decirle es que me escaneara entero su álbum, ¿no? Y me mandó 4, pero yo no duermo pensando en lo que tiene ese hombre en su casa, ¿no? Entonces, hay muchas cosas así, ¿no? De los murciélagos no había fotos, yo encontré una, ¿no? Que creo que es la única que hay. Antes de que entrara en el grupo Gualberto y Silvio, pues encontré una foto de los murciélagos que no, en un sitio recóndito absolutamente, ¿no? Entonces, fotos tiene que haber todavía millones, y eso es una pena que se pierda realmente. Y bueno, ya digo, insisto, a los del grupo Banco Redondo, que es la forma de llamar colectivamente a los hippies sevillanos, pues ellos tienen muchas fotos que son potentísimas, son absolutamente alucinantes. Y ahí sí que se puede ver, más que lo que yo pueda contar, cómo era la juventud de entonces, ¿no? Y de qué manera se desarrollaba en la ciudad, ¿no? Pues son fotos en los parques, hay una foto aquí que está en los techos de la catedral, ¿no? Es decir, siempre se ha contado que se subían a la catedral por el pararrayo, ¿sí? Hay que algunos que han subido a la catedral, pero bueno, es que hay una foto, o sea, que no es solo una batallita, ¿no? Es que hay una foto, entonces esa foto es muy valiosa, ¿no? En fin, lo de las fotos es algo que a mí me quita el sueño realmente, porque sé que hay muchas más fotos de las que incluso yo he podido ver, ¿no? Hace no mucho me mandó Gualberto una foto de un grupo que tenía Antonio Smash antes de Foreign Duff, que ni el propio Antonio no se acordaba, ni las había visto nunca, y las tenía un vecino tuyo, no sé. Entonces, claro, digo, esa foto, no sé, ¿cómo sale eso ahora, no? Que, y son... Con Carlos Fernández Nava, sí. Un niño. Sí, sí, con 13 años. Sí, sí, entonces hay fotos por ahí, niños chicos, y las fotos son chulísimas. Entonces, en fin, yo cada vez que veo una foto de esa me vuelvo loco, porque lo quiero tener escaneado por si acaso, yo qué sé. Pero ahí hay un trabajo que hay que hacer, que espero que esto sirva, yo qué sé, para que venga otro. Yo no me da la vida. No da la vida. Cuando hablabas con las personas, había temas que eran... Había asuntos que eran mucho más delicados, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ese mundo del consumo de drogas, pues no es lo mismo plantearte, yo qué sé, la problemática de una galería de arte que en esas experiencias vitales que están asociadas a ruptura también con una tradición familiar. Y ¿cómo has explorado ese mundo que es más complicado incluso de contar, ¿no? Para no dañar ciertas personas? Bueno, yo creo que he sido siempre muy discreto. Entonces, cuando sabía, porque normalmente se sabe que alguien tiene algo que contar complejo, yo sinceramente he intentado no preguntarlo, o digamos hasta que no ha pasado un tiempo y he visto que esa persona quería contarlo, ¿no? Pero obviamente me han contado muchas historias que no ni puedo ni contaré nunca, pero me las han contado no por morbo, sino para que yo entendiera bien qué es lo que había pasado, ¿vale? ¿Cómo era esto, ¿no? Entonces, en el grupo de los hippies hay historias truculentísimas que no contaré, o si algún día cuento, no pondré nunca el nombre de nadie, ¿no? Entonces, eso, que os quedéis todos tranquilos, lo de la orgía y tal. eso es lo de menos, ¿no? O sea, que hay cosas más serias, ¿no? Y luego, pues, evidentemente, pues ha habido casos de, en fin, de, ¿cómo te diría? De, por ejemplo, con gente que estaba muy metida en el Partido Comunista, muchos no han querido hablar conmigo. Pero nada, ni una palabra. Porque, en fin, consideran que no se puede hablar de eso. No dicen, nunca han dicho ningún nombre, porque la pregunta es, bueno, ¿quién más estaba contigo en esa reunión? No voy a decir ningún nombre, ¿no? Me parece lícito, es decir, yo entendía que había todavía como una camaradería de clandestinidad, y quien me lo ha querido contar, me lo ha contado, y quien no, pues no. Y otra cosa que yo he hecho es intentar no mencionar aquí a nadie con quien yo no haya hablado, ¿vale? Por ejemplo, no sé si ha venido, estaba Eduardo Canorea, que todo el mundo me decía, bueno, que estaba en el grupo, que era muy importante. Yo hasta que no hablé con él, no puse su nombre en el libro. Ya hablé con él, me contó mil cosas, muchas que no puedo contar, ni contaré, pero yo ya me sentí, digamos, legitimado para meterlo a él en el grupo de los hippies, ¿no? Porque él no tenía ningún problema en que eso se supiera, ¿no? Aparte, también él pues ya se había jubilado, ya no tenía, digamos, ese estatus social dentro de la sociedad sevillana, entonces, bueno, ya le daba igual contar lo que fuera, ¿no? Entonces, y luego también algunos de los hippies siempre me han dicho, en temas de droga y de policía, mi nombre no puede salir. Ponme un seudónimo y tal. Entonces, no te menciono, no lo menciono y punto, ¿no? Entonces, yo, fíjate, yo originalmente, el apartado de los hippies, por así decirlo, siempre pensé contarlo como una historia oral. Es decir, coger fragmentos de todo lo que me habían ido contando, porque hablé con mucha gente, y entre ellos hacer una historia oral, que es algo que ya había hecho y me gustaba. Pero como había algunos que me dijeron que no pusiera su nombre, se me cayó, digamos, esa idea, ¿no? Y entonces, bueno, aquí ha quedado más reducido, también por coherencia con el resto de asuntos, ¿no?, que se cuentan en el libro, pero en el siguiente volumen yo sí quiero incidir más en esa parte de la juventud, que fue contracultural, no porque lo que hicieran tuviera que ver con la cultura, o si tenía que ver con alguna cultura, pues sería la cultura de la droga, ¿no?, que existió. Para nada. Pero eran gente, en fin, que a mí me parece, su vivencia personal me interesa mucho, me parece muy rompedora por una mera cuestión social, estética, ¿no? Pero es verdad que estrictamente no formaban parte de la cultura, ¿no? O sea, no, bueno, eran, iban a los conciertos, en fin. Fenómeno cultural, como el movimiento claro, hippie en Estados Unidos, exacto, ¿no? Pero bueno, que en fin, que no, que yo lo que he estado hablando sobre todo es de la escena teatral, de la escena artística y de la escena musical, ¿no? Entonces, pues estas personas que estaban en la ciudad son un reflejo muy importante de estos cambios, pero no forman parte, formarían si acaso parte de la escena musical, como espectadores, como amigos de los músicos o lo que fuera, ¿no? Pero yo, me parece interesante contar su historia o contar su peripecia, que es muy compleja, porque son muchas personas, cada una tiene su historia, no se puede hablar de ellos colectivamente, porque cada uno venía de su padre y de su madre, y tratarlos como grupo siempre es empobrecedor, pero de alguna manera están ahí, además eran todos amigos, es decir, que es verdad que había una especie de grupo así cohesionado, ¿no? Y bueno, ya digo que es un reto hablar de ello. Tenían ahí un perfil en cierta medida parecido, ¿no? Venían del típico San Isidoro, ese primer grupito, pero no solo hay hippie ahí, ¿eh? También en la universidad hay estudiantes con pelos largos que la policía los describe como los hippies, el grupo de los hippies, son estudiantes de derecho, ciencia, filosofía, fundamentalmente, aunque la primera noticia, curiosamente, los de medicina, que parecía que siempre eran, ¿no?, así como más formalito y tal, y en ese momento eran, lo comenta en algún caso, ¿no?, con el aula de cultura, y la primera referencia que yo me encuentro precisamente, una persona que la primera referencia que yo me encuentro, una persona hippie en la universidad, a la que se refieren así, la documentación interna de la universidad en medicina, que son los propios estudiantes los que van al decano a decirle que hay un compañero que es un hippie, que hacen con este, sí. Más o menos, ¿no? Entonces es que muchas veces son las mismas personas que están en varios sitios, ¿verdad?, que dependiendo del colectivo pues tienen más proyección externa o como el grupo de los hippies de la catedral, pues más circunscrito a su universo específico, ¿no? Pero otros muchos están en el arte, están agitando, lanzando tabillas, los que tienen una deriva más política, otros es más hippie, el hippie es más político, al menos en un sentido estricto, ¿no? Pero desde el punto de vista social, pues es más rompedor y eso permear más en el plazo largo, y yo creo que es lo que ocurrió. Sí. ¿No? Más que esa ruptura política que no se produjo, pero sí se produjo en la transición, una ruptura social que es la base de lo que viene después, los valores y los conceptos de ocio tienen mucho que ver con esa generación que era pequeñita en número, esos activistas, pero enormemente activa desde el punto de vista de choques contraculturales, vitales, generacionales, contra cualquier concepto de autoridad heredada en definitiva, ¿no? Y ahí yo creo que es donde se están moviendo estos protagonistas. Sí, totalmente. No sé si alguien quiere preguntar, sí, o comentar, que seguro que sabéis tela de esta historia. Hola. me ha sorprendido que digas, no, yo te hablo así. Me ha sorprendido que digas que la parte de los hippies, bueno, pues eran las drogas. El Weekend to Smash This Time of Hash es precisamente lo que hacíamos, porque todo era gris, todo era negro, todo era franquito. Uh-huh. Y a nosotros se nos veía desde lejos, con los pelos así, con los colores. Entonces era la droga, por supuesto, es un pues una alegría para el cuerpo, ¿me entiendes? Pero no era exactamente lo que nosotros queríamos hacer. No teníamos ganas de estar con ellos y queríamos otra cosa, era simplemente eso. Bueno, uh-huh. Y una cosita más, perdona. Me ha sorprendido un poquito que habrás hecho entrevista a muchas mujeres, imagino, pero ahí esa mujer que está ahí no la conoce nadie. No, porque... Sí, cuando la mujer ni al fotógrafo. Sí, el fotógrafo ya he leído de él, pero ya, la mujer, la verdad, sí. pero ni yo ni nadie. No, porque ahora hablamos de la... Mira, esa foto, esa es muy buena, porque la foto es interesante. Sí, vamos, tienes toda la razón. Cuando yo decía lo de la cultura de drogas, no quería reduciros a eso, ni mucho menos. Quiero decir... Pero que sepas que eso era Por supuesto. Un adornito. Lo que quería decir era que, como el libro habla de la cultura en Sevilla, una manera, me cogía por los pelos, de asociar a vuestra revolución, que para mí es innegable, y es innegablemente contracultural, pero que la cultura, digamos, por anclarlo a algún tipo de cultura, era esa que estoy contigo, que es muy revolucionista. Ahora que preguntas sobre la foto, os explico un poco la historia de la foto, que para mí es muy significativa. La foto es una foto de estudio, ¿vale? Es una foto prefabricada por un fotógrafo americano que vivía en Sevilla y sigue viviendo, y lo he invitado, y no sé si habrá venido, pero tiene 89 años, que se llama Robert Babra, ¿vale? Que es un fotógrafo muy conocido internacionalmente como uno de los grandes fotógrafos del mundo del toro, ¿vale? Este hombre vivía en Sevilla y era muy amigo, lo conoceréis mucho, de John Fulton, famoso torero barra pintor, que vivió también en Sevilla mucho tiempo, y era muy amigo. Entonces, a través de esta amistad, a Sevilla vino un escritor americano de mucho éxito, un escritor de bestseller, era James Michener, que hizo un libro, le compraron hacer un libro sobre España. Entonces, se dedicó durante varios años a viajar por toda España y escribir textos sobre su experiencia en todas las ciudades. La verdad es que recorre España entera, incluso Portugal, es decir, de alguna manera es un libro, y el libro se llama así, Iberia, ¿no? Y cuando vio toda la... le pidió a Robert Babra que hiciera fotos que ilustraran ese libro, ¿no? Entonces, normalmente las fotos pues son o de toros, o de flamenco, o de las marismas, o de gente pobre, o de militares, o de Semana Santa. Esas son las fotos que entendía que eso era España. En un momento dado, y esto lo sé porque existe la correspondencia entre Robert Babra, y que vivía en Sevilla, insisto, y Michener, que ya se ha ido a Estados Unidos, se dan cuenta de que alguien debe, o sea, que deberían incluir una foto que de alguna manera diera a entender que España está avanzando, ¿no? Que hay una juventud en España que no, digamos, que no comulga con ese imaginario, ¿no? Entonces, Robert Babra, por lo que me ha contado, cuando yo le pregunté, tenía un amigo en Bellas Artes, que es este que está aquí, que se llama Guillermo, que tampoco lo conocéis casi ninguno, ¿vale? Y ese Guillermo era amigo, no sé si de Pedro Bayo, de Pepe Cubero, no me acuerdo, total, que conocía vuestro grupo, que en ese entonces se sentaban todavía en el archivo de India, en las escalinatas, ¿no? Y pues esta foto es del año 66, ¿eh? Entonces, le dijo, mira, yo tengo unos amigos que son los modernos de Sevilla. Y entonces Robert Babra dijo, tráetelos a mi estudio, que estaba en la calle Hernando Colón, y ahí los fotografío, ¿no? Entonces aparecieron César Herrera, que está aquí, que es el único de las fotos que ha venido, Joaquín Salvador, que ya falleció, Pedro Rivera, que también falleció hace poco, y Pedro Valle. Y entonces está Guillermo, que es el amigo del fotógrafo, y la chica, que es una afroamericana, amiga del fotógrafo, ¿vale? Y está allí, pues... Pero es que había mujeres, chiquillos. Sí, sí, pero que bueno, que la foto no, no era... La foto era esa. Entonces quería... pues sí, vamos a reconocer que yo no quiero estar, que yo además yo no estaba aquí en España. Que metió a esta chica por darle aquello un color, porque además parece que están como en un bar y eso es todo mentira, vamos, es un montaje, ¿no? César me lo confirmó, ¿no? Entonces, esta foto apareció en el libro este, Iberia, ilustrando a lo más moderno de la juventud española, ¿no? Y ese libro se publicó en Estados Unidos en el año 68 y fue número uno de ventas durante años. Entonces, realmente, y esto me lo dijo Robert Babra, el 90% de los americanos que vinieron a España entonces era por este libro, ¿vale? Este libro fue allí una bomba. Cuando yo compré la primera edición, que además la tengo por aquí, por casualidad, esta foto aparece ilustrando el apartado de Barcelona. O sea, es decir, ellos, y encontré las cartas en las que dicen, ponlo en Madrid, no, ponlo en Barcelona. O sea, diciendo, en Sevilla no pega a decir que esta gente es de Sevilla. Entonces, para mí es muy chocante que la imagen que se ha tenido en Estados Unidos durante años de lo que potencialmente podía ser los hippies o los beatniks españoles eran sevillanos, pero durante años se ocultó que eran sevillanos y parecía que eran de Barcelona, ¿no? Que era como la ciudad más moderna, la única ciudad que a ojos de un americano podían representar esta imagen, ¿no? Que insisto, es una imagen de estudio, ¿no? Está un poquito retocada, ¿no? Entonces, bueno, a mí me pareció eso fascinante, ¿no? Es decir, saber que en Estados Unidos la idea que han podido tener mucho de lo que era aquí la modernidad eran César y compañía, y que durante, hasta hoy, todo el mundo haya pensado que eso era de Barcelona, pues me parece increíble decir, no, oiga, perdona, la imagen más potente de España eran unos sevillanos. Y luego hay otra curiosidad, que este libro se publicó, el libro Iberia se publicó en España en el 71 y no viene esta foto, ¿vale? Porque en el pie de foto ponía Robert Babra, estos jóvenes representan hoy día a la juventud que está en contra de la iglesia, de la familia tradicional y de los terratenientes. Eso era mucha tela aquí, poner eso. Y aparte, el propio César me dice, tampoco era así, nos daba un poco más igual de lo que... Pero que en fin, que tiene una historia esta foto, que es una curiosidad muy potente. Y luego, bueno, aparte de que salen, efectivamente, el grupo que yo identifico como los primeros beatniks de Sevilla, autoconscientemente beatniks, no es que yo le ponga el nombre, ellos se consideraban así, y eran, casi todos son estudiantes de medicina, ¿no? Y que de donde, en fin, donde de alguna manera se enciende la llama de esta rebeldía juvenil. Insisto que la foto es del 66, ¿eh? O sea, muy temprano. Y, en fin, bueno. Había por ahí una, no sé quién la había levantado por ahí. Quería decir, ¿no? Que sí, la fase militar y eso se han sacado mucha importancia. Sí, sí. Porque él no ha tenido una novia rica. Bueno, todo. En un 600, que tiene una novia rica. Y como allí, en el Top 20, tocaba una música increíble. O sea, en un grupo de allí, conocía un montón de gente. Que tocaban blues y tocaban ya gente. O sea, estaba con gente que sean americanos, eran igual que tú. No sé, yo tenía una novia que era el padre militar, dieron remedio y enfrente vivía otro americano que tocaba la guitarra, que me enseñó blues increíble. O sea, los americanos han potenciado mucho. Al mismo tiempo te reconocían un talento especial por tocar como tocamos aquí. O sea, a ellos les gustaba cómo tocaban, claro, estaba el blues, pero nosotros hacíamos era blues pero mezclado por otras cosas. cantito de Manny, y nos poníamos a tocar la guitarra. Un día aparecieron una pandilla, una familia grande de gitanos. Gitanos que yo no entendía, porque hablaban muy raro. No sé si eran portugueses o lo que fuera. Y se quedaron allí, pobres, a vivir en, allí en medio, con una tela y... Yo me iba allí a tocar la guitarra con Manny, Antonito, mucha gente. Y nos escucharon, vinieron unos niños gitanillos y empezamos a tocar, empezamos a bailar. Entonces, yo estaba tocando All Along the Watchtower de mi gente y ellos estaban bailando por bulería. Entonces lo que hice es ponerme a tocar por bulería porque los acordes... Entonces era una mezcla. Nosotros estábamos cantando una canción en inglés y estaban los gitanillos bailando. O sea, era una mezcla como si fuera ya el Rock de Luz. Eso era antes. Sí, sí. Estábamos en más, pero no éramos un grupo, éramos amigos. Estaba Antoñito, estaba Mane, venía también de la Macarena Jesús de la Rosa, el Tele, alguna gente, ¿no? Eso era en el donde está ahora el campo, los Príncipes. Y lo de los americanos ha sido una riqueza increíble para inspirarte y aprender muchas cosas. Ellos también aprendían de nosotros y todo el boom que salió tiene mucho que ver con que estuvieran aquí los americanos. Sí, yo lo que quería decir, vamos, yo no he dicho que no tuviera importancia, pero por ejemplo, es verdad, bueno, tu caso es que es específico, que tú tuviste a esta novia, ¿no?, que era hija de militares, ¿no?, y luego, pero por ejemplo, en, o sea, que Brutzen, que es el, a quien tú te refieres, él no tenía nada que ver con la base, es decir, él era un americano que estaba aquí, pero no tenía nada que ver con la base. Pero ahí, en esa casa venía muchísimo, Ricky, uno que venía con un sombrerito Peter, que tocaba la guitarra muy bien. Era sí. Americano auténtico. Él no, él era americano, pero era alumno de Diego. De Diego, sí. Un día me lo presentó, que estaba allí Diego del Gastón, muy, muy venerable, sentadito allí. Y él, pero él era un enamorado del blues y también del flamenco. Entonces yo con él intercambiaba conocimientos, le ponía los discos de Diego y eso, yo lo escuchaba. Y lo sacaba cosas y se lo enseñaba él, y él me enseñaba blues, todo lo que yo toco me lo enseñaba él. El finger picking de ese me lo enseñaba él. Y eso aquí casi nadie lo sabe, pero si no lo conozco a él, bueno, a lo mejor lo hubiera sacado, pero vea un tío que toca bien y lo estás viendo. Bueno, tú una vez encontraste que tu padre era el mejor del mundo. ¿Cómo hablaba él de nosotros? Sí, sí. ¿Cómo hablaba él? Sí. Que tiene un programa de radio. Sí, sí, pero por ejemplo, o sea, que aquí hubo muchos americanos, pero por ejemplo, como que hablé con ella, ¿no? Con Linda, ¿no? Y pero no tiene nada que ver con la base. Y no. Jessica tampoco tiene nada que ver con la base. Es decir, que tenía relación con muchísimos americanos. Te puedo decir muchas que sí tiene que ver. Ya, ya. Digo el nombre. Sí, claro que iba, claro que iba. Claro, es verdad que había por todas partes, unas eran americanas, venían aquí. César quiere preguntar. Que se va a hundir esta parte de... Hunde, venga, ahora es el momento. Yo me compré, en la parte americana, una Fender Telecaster. Un americano y esa que sale luego en la foto esta que de los esos. Bueno, ese tipo de relación. No, sí, es pero importante. Que insisto, que yo no he dicho que no, o sea, que por ejemplo me ha contado de Eduardo equipos de música, instrumental, en fin, que yo no digo que no hubiera ninguna relación. Yo, mi sensación es que si no hubiera existido la base, realmente vosotros hubierais hecho prácticamente lo mismo, porque había otros extranjeros, no solo los militares, ¿no? Y vosotros teníais un conocimiento que yo creo que no era por ellos, vamos, que ya teníais una... Pero, hombre, también el no, claro. Un equipo Claro. En el Don Gonzalo nos pasaba eso, que sí que le comprábamos algún disco, pero teníamos la relación con otra gente, sobre todo con nuestros amigos hippies, que venían de Inglaterra, uno que era de Iglesia, uno que era de las eso... amigas que se iban de OP a Londres, y venían. Claro. Como nos trajeron a nosotros el primer disco de Pink Floyd, no, el primer de Creed, el primero de Traffic. Qué bueno. Y tipo de cosas. Hay otra gente que veníamos por aprobado así. Que los americanos daban más pánico que otra cosa, aunque después tocara con ellos. Bueno, alguna... ¿Y aquí? Allá. En el sitio de la influencia de los americanos, en la novela inédita a día de hoy todavía de Kiko Rivas, lo que es una canción, uno de los personajes, está llena de tintes autobiográficos, se nutre de todos los intercambios culturales que tienen a través de la música principalmente, pero no solo que se establecen discos por... y Menelik, básicamente con las anfetaminas y tal, y eso se nombra mucho, pero efectivamente quizás si los americanos no hubieran existido se hubiera dado una escena contracultural, pero no hubiera sido la misma, yo creo, porque la gente está agarrando ellos, o sea, en los intercambios culturales que se producen definen de alguna manera la escena que da. Sí, pero que... Perdón, un segundo, sí. también creo que las influencias que permean a través de la gente que se va afuera a Londres, de la gente que llega a Torremolinos, del Campo de Gibraltar, de todos los guiris que van a cruzar el estrecho y se quedan de repente en Castellar de la Frontera o el Campo de Gibraltar en la línea y tal, eso genera un caldo de cultivo que da lugar a un tipo de manifestaciones culturales que de otra forma no se hubiera producido, porque si Frank Bogan no se queda en Castellar y no forma el grupo OVA, esa música no se genera ahí, porque era el que traía ese tipo de música. O sea que yo creo que esa hibridación cultural es lo que da, lo que fermenta y lo que da cierto carácter a la escena contracultural. Pero que eso es lo que estoy diciendo, lo único que yo he dicho es que los americanos de la base, los de la base, no fueron tan importantes, porque aquí había extranjeros por todos lados, que no tenían nada que ver con la base. La novela de Kiko son de la base, todo lo ¿vale? que menciona. Pero, que, digamos, y con la gente que yo he hablado, también se remite mucho a gente de la base que vivía aquí. Sí. Bueno, ya está, ¿no? Porque se está esto yendo de... Están pidiendo la hora ahí. Claro, que nada, muchísimas gracias a todos, especialmente a los protagonistas de este libro, que hay muchos por aquí. De verdad que ha sido un honor teneros aquí. Muchas gracias y, en fin, que nos vemos en los bares. Hasta luego. Voy a volver el libro.